escuchando a Balcón de España en sintonía de Radio Arconciel. Y hoy quiero decirle que lo siento mucho, pero será una de, a lo mejor, de la última emisora del año. Con la crisis sanitaria que hay y lo que vienen de poner aquí en todo el Loiret y en Orleans, que a partir de las 9 pues hay que estar en casa, pues no puedo asegurar el... no podemos hacer la emisora. Así que un fuerte abrazo para todos y a ver, y esperando a ver que de escuchar mucha música. Y bueno, ahora vamos a disfrutar de la música de hoy y vamos con Camela. Con el de la mano, para que yo te esté mirando, y es lo que te gusta a ti. Piensas que porque me hayas dejado, todo se me irá nublando. No lo pienses, no es así.

llamar, al fin la puerta le abrió. Al fin la puerta le abrió. Después de tanto llamar y llamar, al fin la puerta le abrió. Y entre llanto le empezó a contar mientras su padre puso. Tendrías que cambiar de compañía en el patio. Papá, entre golpe y rechazo, solo encuentro soledad. Si tienes algo que contarme, por favor no te lo calles. Desahógate conmigo, que además de ser tu padre, seré tu mejor amigo. Solo vino a calmar y hablándole con amor. Y hablándole con amor. Con un abrazo lo vino a calmar y hablándole con amor. Que volvería a la normalidad, su padre le prometió. Te vamos a ayudar, que para eso están tus padres. Social que hay que cortar de raíz, que hay que cortar de raíz. El bullying es un problema social que hay que cortar de raíz. Hay quienes sufren tanto su mal que ya no quieren vivir. Un padre, un profesor, alguien de confianza. Suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma para que sigas ahí. Solo si paras, si te acercas y me miras, llévame dormido en volandas a tu isla. En este barquito, despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido. Y seguimos en sintonía de Radio Arconciel, en la emisora Balcón de España. Y como le dije al principio del programa, por causa sanitaria tenemos que parar la emisora por el momento, pero ya vendremos más fuerte después. Y quisiera decir que esas canciones, todas estas canciones que vamos a escuchar, van dedicadas a todos los oyentes de Radio Arconciel que van por ustedes. Así que ya nos volveremos a ver y volveréis a escucharme. Normalmente está previsto hasta el 16 de noviembre. Ojalá después cogeríamos otra vez el camino bueno. Y ahora pues vamos con una canción de Salvador Pitu. Mano que mece una cuna, mano que manda en el mundo. Mano que manda en el mundo, mano que mece una cuna, mano que manda en el mundo. Y tu caricia mare mare se clave en lo más profundo. Porque el amor de una madre es constante y es sensible, ella es constante y es sensible, ella es duro como la piedra, no contempla lo imposible. Y te quita el sombrero, porque Dios hizo a mi madre la mejor del mundo entero. Consejo que da una madre, nunca lo des por perdido. Nunca lo des por perdido. Consejo que da una madre, nunca lo des por perdido. Y por si acaso mare mare, y olvídate. Y quiere siempre a tu madre, aliviale su fatiga, y aliviale su fatiga, que quien no quiera una madre, no quiera a nadie en la vida. Que una madre es lo primero, y ante mi madre te linde, y te quita el sombrero, porque Dios hizo a mi madre la mejor del mundo entero. Madre, se apaga siempre una estrella. Se apaga siempre una estrella. Cada vez que llora una madre, se apaga siempre una estrella. Se enfada el viento, mare mare, y se estremece la tierra. Pero el perdón de una madre no tiene tiempo ni espera. No tiene tiempo ni espera. Por un abrazo y un beso su vida entera. Que una madre es lo primero, y ante mi madre te rinde y te quita el sombrero, porque Dios hizo a mi madre la mejor del mundo entero. Y Dios creó a las madres porque el solito no pudo. Porque el solito no pudo. No pudo y estar cerquita, mare mare, de todo hombre del mundo. Y suyas son tus heridas, y suyos son tus pesares, y suyos son tus pesares, y las penitas de un hijo, puñales son pa' una madre. Que una madre es lo primero, y ante mi madre te linde, y te quita el sombrero, porque entero. angustiado y la cara por el miedo entristecía. La negrita con sus libros en la mano la encontraron en la calle en malería, gente blanca pero con el alma negra, sin piedad por su color la maltrataron. Y después que la arrojaron de la escuela, ay, de la escuela, como a un perro en el suelo la dejaron. ¿Dónde está la justicia divina y los diez mandamientos de Dios? ¿Dónde está la bondad de los hombres? ¿Dónde está la verdad y el amor? En la tierra no, en la tierra no. En la tierra qué dolor, se acabó la caricia. En la tierra no hay amor, pero sí mucha maldad. En la tierra qué dolor, se acabó la caricia. En la tierra no hay amor, pero sí mucha maldad. A los cielos la negrita preguntaba por su padre que a luchar se lo llevaron. En el color para la guerra no importaba, y una noche entre la jungla lo mataron. Va llorando sin amparo la negrita de la mano de su pobre hermanito. ¿Por qué la pobrecita, ay, pobrecita, les arrojan sin piedad de todos los sitios? Divina y los diez mandamientos de Dios. ¿Dónde está la bondad de los hombres? ¿Dónde está la verdad y el amor? En la tierra no, en la tierra no. En la tierra qué dolor, se acabó la caricia. En la tierra no hay amor, pero sí mucha maldad. En la tierra qué dolor, se acabó la caricia. En la tierra no hay amor, pero sí mucha maldad. Cesó la ropa y mientras él se peinaba, ella apartaba el café. Salió a la calle y en su misma puerta le había dejado su madre tapadita en una puerta. Duerme esa de parma y bacal. Maldita sea la que la que leí, existe y la niña es para ti, te juro. Guardame, cariño, mira qué casualidad. soledad. Y cuentan que todos los años se la llevaba a los hijos y se jactaba de llorar. Solo con verla consigo, con su madre en el altar. Se despertaron los niños, hacía frío y se cruzó con cariño hola mi cuna, papá. Cogió el mesero y quemó la quema, salió buscando al sereno, pero se cruzó con ella. Vete, está durmiendo tu estrella, que yo no vuelvo a verte por aquí, comprendo que es muy duro para ti, conmigo nada le puede faltar. Vete, te juro que tu nombre llevará. Se la llevaba al rocío y se jactaba de llorar. Solo con verla consigo, con su madre en el altar. Amapola en el trigo creció la niña, fingió tamar la rocío por la que está en el altar. Pasaron años junto a aquella casa, alguien se quedó cruzando a una niña que cantaba. ¡Ole! La más bien lo marcaba. Entonces a la puerta se acercó, perdóneme señora por llamar. Deje que la cruce, por favor, Rocío, señora, si se llama igual que yo. Y cuenta que todos los años se la llamaba Rocío y se jactaba de llorar. Solo con verla consigo, con su madre en el altar. Hablaron de tonadilla, se hizo tarde, en un rincón de Sevilla vuelven a verse las tres. Aquel armario de la vieja alcoba guardaba un largo muestrario de bellas vanas de cola. Madre, está llegando la hora. La llevó por el escenario de marfil, el público aplaudía a morir. Te juro que silencio de maldad, madre, nunca supo nadie la verdad. Y cuentan que todos los años se la llevaba al rocío y se jactaba de llorar. Solo con verla consigo, con su madre en el altar. Su pañuelo, ya no tiene rosa, mi amor. ¡Qué penita de los cuelas! Estaba triste y más triste el jardinero por falta de primavera en aquel jardín de invierno. Pero tanto suspiraba el rosal por una flor que conoció un capullito chiquito y bonito, milagro de amor. Capullito, capullito del rosal de mi jardín, eres toda una promesa, pequeña Vanessa, me basta mirarte para ser feliz. Capullito que has nacido para alegrar a mi jardín. El rosal está riendo y cantando el jardinero, porque siempre es primavera en este jardín del sueño. Y es tan grande la alegría que reina en todo el jardín, que el capullito encantado de tanto mimarlo se siente feliz. Capullito, capullito del rosal de mi jardín, eres toda una promesa, pequeña Vanessa, me basta mirarte para ser feliz. Capullito que has nacido para alegrar mi jardín. Capullito que has nacido para alegrar mi jardín. fui del sur y emigrante agradecido. Y emigrante fui del sur y emigrante agradecido. Mi destino es Barcelona. Destino Barcelona, mi destino Barcelona, Barcelona, Barcelona, mi sentido. Los momentos más amargos fue a la lágrimas de sangre, fueron lágrimas de sangre, a mi padre por la suerte y el dinero también mi pie. Barcelona es mi camino y andaluz y no primero. Barcelona está en mi mente, en mi corazón te llevo, donde floreció mi amor. Floreció mi amor y mi don niño creciero. Barcelona, Barcelona, tan hermosa y señorona, con su rambla de las flores. Rambla de las flores, te recuerdo a todas horas. Barcelona, Barcelona, tan hermosa y señorona, con su rambla de las flores. Con su rambla de las flores, te recuerdo a todas horas. Y vamos a ir con la última canción, y como dije antes, por causa de la pandemia han puesto aquí en Orleán y por todo el Loiret que a partir de las 21 horas hasta las 6 de la mañana no se puede salir, así que vuestra emisora pues vendrá después del 16 de noviembre y vendremos más fuerte. Y ahora vamos, pues queda poco tiempo, con la última canción. La mañana, sus cortinas han cambiado y hasta su cama. Todo el mundo se pregunta y nadie sabe qué le pasa a la princesa de la casa. se levanta por la mañana, en su intimidad se esconde, ella nunca habla, ya no es aquella niña que en su habitación jugaba, no sale con su madre como antes paseaba, y está cambiando y se le nota en la mirada. Y ahora está tan linda y preciosa, tiene 15 primaveras, es guapa y tan hermosa, presumida, solo quiere enamorarse, para los niños es una diosa. Y no sé, no sé, no sé, que la veo una niña y a la vez una mujer, y se le ve, se le ve, se le ve, la inocencia en su carita y cuerpecito de mujer. Y no sé, no sé, no sé, que la veo una niña y a la vez una mujer. Y se le ve, se le ve, se le ve, la inocencia en su carita y cuerpecito de mujer. Disfruta tu aire al ladito de tu amiga. Elige en el amor, niño, a tu medida.